Bueno, y como saben, les hemos comentado al principio y también hacíamos referencia ayer, ayer se celebró en Orozco pleno y un pleno realmente corto de trámite donde se constituían, o sea, se anunciaban las constitución de los grupos políticos, sus portavoces, las comisiones, representantes municipales en entes comarcales, así como también los días en los que se iban a celebrar los plenos. Lo que más llamó la atención es que la oposición de Orozco no aceptó la propuesta de dedicación exclusiva del cargo de alcalde que proponía Adie. Josu San Pedro Montalbán, ¿qué tal? Egunón. Pues bien, hombre, bien, Bueno, tranquilo. ¿y esperaba esta reacción de la oposición? Hombre, pues en cuanto a la dedicación exclusiva, no, quizá en algún otro punto sí que esperábamos, pero no en la dedicación exclusiva del alcalde, porque ya habíamos hablado con ellos, digamos, en el proceso de negociación. Les habíamos comentado que era una de nuestras bases, que para nuestro proyecto requería una dedicación exclusiva del alcalde, y bueno, pues más o menos teníamos el visto bueno, pues porque Bildu nos dijo que todo dependería pues de si el sueldo era razonable, y por parte del PNV nos dijeron que ellos estaban media jornada porque ya tenían un concejal jubilado que hacía, digamos, la función de alcalde, digamos, de estar dispuesto para la gente. ¿Esto cambia el proyecto? Pues en principio no. Estamos pendientes de ayer hicimos una reunión, claro, por supuesto, para analizar la situación. Nos hemos mandado deberes para casa. Y nosotros creemos que es innegociable para nuestro proyecto que el alcalde tenga una decisión exclusiva. Y cómo si no si la oposición que tiene más votos que Adie dice que no, ¿cómo lo van a hacer? Hombre, al final yo creo que la oposición no te puede decir cuánto tiempo tienes que dedicar tú al ayuntamiento. Esto al final se trata, esto se vota, supongo que es porque se trata de cambiar los presupuestos, ¿verdad? Los presupuestos que ya están escritos desde el principio de año. Entonces, esto es una modificación del presupuesto y bueno, supongo que habrá alguna manera, algún trámite de hacerlo. Desde luego, la dedicación exclusiva del alcalde por parte de Adie es innegociable. Además, también la oposición hizo una crítica, sobre todo entendí que lo hacía el grupo de Bildu, que decía que bueno, que no se cumplían lo prometido en la campaña electoral con el reparto de las presidencias en algunas comisiones o representaciones del ayuntamiento en algunos entes. No, sí, efectivamente esto no lo habíamos hablado con ellos y bueno, sí que nos podíamos esperar algo por el estilo, ¿no? En cuanto a las comisiones ya habíamos hablado con ellos, nos dijeron que no les parecía razonable que no repartiésemos ninguna de las comisiones por parte de Bildu y luego pues te encuentras, por ejemplo, pues en Llodio, creo que Bildu no reparte ninguna comisión, no sé si me equivoco o no. Luego ahí, pues en cuanto a otro tipo de órganos, como son pues Gorbeialdea, la Agenda Local 21, Parque Natural, la Cuadrilla y la Eudel y Aratur. Pues nosotros entendemos que como el liberado va a ser el alcalde, va a ser quien va a poder acudir a esas reuniones y encima entendemos el equipo de gobierno quien tiene que acudir a esas reuniones. A mí, aparte de esto, lo que sí me sorprendió por parte de Pachi, ¿no?, de Bildu, es que la no dedicación exclusiva al alcalde la razonaba porque no iba a ser una legislatura de muchas obras, ¿verdad? Es curioso que dentro del presupuesto 700.000 euros dentro de un presupuesto de 6.000 euros, pues 600.000 euros van a obras, lo cual es un 15, 700.000 más o menos, es un 15%. Para él es la razón suficiente como para que no haya una dedicación exclusiva, ¿verdad? Y el resto del presupuesto parece que no se tiene en cuenta. Estamos hablando de una empresa con 23 empleados y, como repito, y 6.000 euros de presupuesto. Bueno, esto puede ser esta postura de la oposición de no aceptar. Ay, no sé si se está cortando la comunicación. Sí, yo tengo perfectamente. Sí, digo que esta postura de la oposición, en este caso, pues 4 y 2 suman 6 y 4 solamente tiene Adie, el concejales, puede ser el preámbulo de lo que puede pasar en la legislatura. Hombre, no tenemos ninguna duda. A la primera ya nos lo han demostrado, ¿no? Casi casi lo nosotros lo vemos casi casi como una pataleta por las razones dadas, ¿verdad? Sabemos que va a ser difícil, creemos que es bueno estar en minoría por eso, porque cuando nos equivoquemos nos lo van a decir. Desde luego, no en el tema de la dedicación exclusiva del alcalde. Y lo que es curioso también, muy curioso, En cuanto a la asignación por asistencia a plenos, Junta de Gobierno y Comisiones, hemos mantenido lo mismo que teníamos, que tenía la anterior corporación, y resulta que la anterior corporación lo vota que no, ¿verdad? Vota en contra. Parece que pedían que las asignaciones sean las mínimas que marca el EUDEL. Eso pedía Bildu. En cuanto a el PNV, dijo simplemente pues que estamos en épocas de crisis y demás, y pues que es época de apretarse el cinturón. Bueno, en cuanto a los plenos, parece que no hay mayor problema, si no hay problema precisamente por parte de los funcionarios de que se trasladen a la tarde. No comentaron qué hora, pero sí el horario de tarde y cada 3 meses, aunque Bildu dijo que le gustaría que fueran cada mes. Sí, dentro del programa electoral de Bildu estaba hacer más comisiones, más plenos ordinarios, ¿verdad? Nosotros, en principio, como ni hemos estado en la oposición ni hemos estado gobernando hasta ahora, hemos mantenido lo que estaba de antes, pero los hemos pasado a la tarde porque sí entendemos que a la tarde es cuando la gente del pueblo puede acudir a los plenos. Sí es verdad que para darle una mayor movilidad a los plenos, pues existen plenos extraordinarios y nos agarramos a ellos si hubiese necesidad de hacer más. De todas formas, todo esto se podría variar. Si viésemos que hay necesidad de hacer más plenos, pues lógicamente haríamos pues bimensuales o incluso mensuales. Bueno, pues vamos a ver cómo le dan la vuelta a este asunto, ¿no? Porque la oposición dice que no y Adie dice que esto es innegociable, es decir, la exclusividad del alcalde innegociable y necesaria por el amplio abanico de proyectos que su equipo quiere sacar adelante, dijo usted. De manera que, pues vamos a ver cómo lo hacen. Sí, pues sí, yo creo que ya lo haremos de alguna manera. Desde luego, nuestro proyecto, nuestro proyecto base, él tiene como base la participación ciudadana, y para participar con la gente hace falta estar con la gente, estar en contacto con la gente, y no puede ser que en el tiempo libre que me deja mi trabajo lo tenga que dedicar al ayuntamiento. Creemos que tienes una dedicación exclusiva. Bueno, pues seguiremos hablando de temas relacionados con Orozco. Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Adie, de Orozco. Muchísimas gracias, que recasco. Venga, pues, abur, adelante.